La creencia es solo en decir. Fight, un verso del corazón, un dicho de la lengua y una obra con las casas y pilares.